es que soy tu príncipe otra vez. Sigo machucando otra vez. Ok, Alex, ponme una del Mayimbe, clásica. Oye, esa guitarra. Ahora oye otra vaina, oye. Arráncame la vida, se llama esa. Es una bachata de guerra, compadre. Pero de guerra de amor. ¡Quiero rabo! Con yuca. Pícala, pícala. Oh my God. Qué bachata, man. Me pasé ahí. Déjame llamar aquí a Liquor Store. Una botella de Boca Chanán 18. Ponme una de Genesis ahí también, BSOP. El Genesis es el white. Ese bueno también. Una botellita de Mayita extra vieja, claro. Una botellita de Habana Club también, no cae mal. Why not? Métela ahí también. Una de Tapita Azul, Juarito, métela ahí también. Métela en la bolsita, métala ahí. No te preocupes. Pónmela ahí en mi cuenta. Después te pago. All right. Preparándote la próxima mezcla de classics. ¿Qué más quieres escuchar? Ahí tenías una bachatica clásica. Comunícate conmigo rápido. Llamada número 9. Se ganó un par de boletos para el Mega Bash. 2 días. Pasado mañana ya es el concierto. Mega Bash, Prudential Center, Newark, New Jersey. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Luismi. Body Boy. Time.